me gusta el airecito que sopla aquí en la bonga. Porque la bonga es para reposar. Y yo con mi moreno me quedo aquí en la bonga. Porque la bonga es para reposar. Ay, cómo se menean las ramas de la bonga. Porque la bonga es para reposar. Huevo, huevo, huevo, debajo de la bonga. Porque la bonga es para reposar. Huevo, huevo, huevo, debajo de la bonga. Porque la bonga es para reposar. ¿Quién se sabe? Nuestra tierra colombiana. ¡Anda! ¡Oye! Y los bajos de Walfredo. ¡Ay! ¡Qué sabor! Déjenme solita con él aquí en la bonga. Porque la bonga es para reposar. Me sirven de abanico las ramas de la bonga. Porque la bonga es para reposar. Bellas son las caricias del fresco de la bonga. Porque la bonga es para reposar. Huevo, huevo, huevo, debajo de la bonga. Porque la bonga es para reposar. Ay, ay, ay, ay, debajo de la bonga. Porque la bonga es para reposar. Y estos son los corraleros de Mahahuel. Y Adriana Lucía. ¿Cómo goza? Pa' que lo bailen en el carito. Quesito que sopla aquí en la bonga. Porque la bonga es para reposar. Y yo con mi moreno me quedo aquí en la bonga. Porque la bonga es para reposar. Y como se menean las ramas de la bonga. Porque la bonga es para reposar. Ue, ue, ue, ue, debajo de la bonga. Porque la bonga es para reposar. Ue, ue, ue, ue, debajo de la bonga. Porque la bonga es para reposar. Y nos vemos bajo el palo de mango. Embuste bajo el palo de bonga. Debajo del palo de bomba.